la primera forma hombre fue creada paso a paso. A medida que iba dando resultados positivos, se le aumentaba algún elemento, y así continuaba. El hombre fue, es y será la creación más completa y perfecta del universo. Cuando decimos que la dimensión perfecta creó una burbuja esfera, nos referimos a crear un cráneo, una masa encefálica. Fue ahí donde la dimensión perfecta colocó un cristal, que explotó formando un universo mental igual que las dimensiones superiores. En realidad, si queremos verlo desde otro punto de vista, la dimensión perfecta creó una realidad antimateria encarnada en una realidad material. El verbo se hizo hombre, como dicen ustedes. Dios le infundió el espíritu. En pocas palabras, la dimensión perfecta había creado un cabezal denso por fuera y sutil por dentro. Sabemos que la creación de la forma hombre tuvo como motivo principal la recuperación de los densificados. Al crear la burbuja esfera, habían cumplido la misión encomendada. Cuando vieron que los voluntarios habían quedado atrapados, comenzaron a crear el resto del cuerpo para que ellos pudiesen sobrevivir en la densidad, y no solo sobrevivir, sino para que pudieran también conocer todo lo referente a las realidades densas y desconocidas. Con esta explicación queremos decir que la forma hombre completa está definida en su cabezal, y todo lo demás es una maquinaria que le sirve de sustento. Esta maquinaria se creó con el propósito de subsistir en las densidades. Es un cuerpo especial denso, hecho de un material resistente que permite a las energías pensamientos auscultar, observar y estudiar la realidad densa. Cuando ustedes desencarnan y se albergan en alguna burbuja esfera, van a controlar desde la realidad antimateria a la máquina hombre. La forma hombre funciona, porque tiene el cabezal que la controla. El motor de la máquina hombre no es el corazón, es la mente. 449 Al principio de sus investigaciones, ¿qué precauciones tomaron para descender a las realidades más densas, si no tenían una forma hombre para realizarlo? A través de sus investigaciones en el laboratorio, la dimensión perfecta pudo verificar que la densidad se acentuaba a medida que los elementos se alejaban de su centro. Con ello, logró comprobar sus investigaciones. Nosotros descendimos primero mentalmente, y no con nuestros cuerpos. Jamás lo hubiéramos podido hacer, pues no estábamos preparados para confrontar la gravedad que nos esperaba. 450 ¿Cómo realizaron el negativo de ustedes mismos? Vamos a explicar el significado de la palabra invertido, alteración del orden, de la dirección o del sentido de algo. Trastornarlos o alterarlos. Al definir que las dimensiones inferiores se invirtieron, queremos decir que la realidad real conceptual se convirtió en una irrealidad transversa. Las realidades del universo son verticales, y la creación se hizo de esa manera. Ustedes están atravesando constantemente sus energías mentales horizontales entre ellas. 451 Pueden darnos un ejemplo. En una oportunidad les dijimos que ustedes eran comparativamente como la hormiga, ella camina en forma recta siempre, a pesar de que puede estar subiendo una pared, una bola, un techo, etc. Ella siempre estará posicionada verticalmente. Si la hormiga tuviera conciencia de lo que le sucede, entonces percibiría la presencia de ustedes y su visión correspondería a la posición en que se encuentre, mas como no tiene esa conciencia, entonces no reparará su entorno, por tanto siempre se encontrará a solas y solo percibirá lo que es igual a ella.